noticias. Soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. La eternidad rebelde de que se hace escuchar. Mucho que decir, mucho que aportar. Hay una gran fuerza de la gente que venimos de la tierra y el mar. El pueblo garífuna en Honduras lleva siglos de organización y lucha para mantener su cultura, su relación armoniosa con la tierra y el mar, y de defenderse ante intentos de desalojo de su territorio ancestral por parte de megaproyectos de agricultura industrial y del turismo, ligados al poder gubernamental y el narcotráfico. Estamos reclamando nuestro derecho, pero a base de una resistencia cultural que estamos llevando desde aquí de Vallecito, municipio de Limón. Del 26 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2012, en Vallecito, Colón, Honduras, más de 200 personas garífunas convocadas por Iseri Ladawamari y la Organización Fraternal Negra Hondureña organizaron un campamento para recuperar el territorio que históricamente les ha pertenecido y que fue legalmente titulado por el Instituto Nacional Agrario a favor del pueblo garífuna. Esta es una zona de alto interés y alto potencial para los intereses del poder fáctico en este país, de los grupos de poder económico, de la oligarquía que tiene secuestrado este país. Vallecito es el corazón del territorio, donde se estaría impulsando la creación, la instalación de una ciudad modelo. Las ciudades modelos son el más reciente intento de despojo del pueblo garífuna. El gobierno hondureño, en colaboración con el economista estadounidense Paul Romer, está intentando modificar la constitución para permitir regiones especiales de desarrollo, donde se construirán nuevas ciudades para las élites hondureñas y extranjeras, regidas bajo sus propias leyes que favorecerán el capital transnacional a costa de la soberanía hondureña. Entonces nosotros estamos en prácticamente en medio de una zona de guerra no declarada, donde grupos altamente armados están, es un territorio donde ellos mandan. Durante el transcurso de su tiempo en el campamento, en Vallecito, el pueblo garífuna estuvo bajo constante amenaza de ráfagas de armas de alto calibre por grupos paramilitares. Andan fuertemente armados, personas vestidas de civil, con armas altamente sofisticadas. Y nosotros, mientras ellos nos están amenazando con esas armas, nosotros lo que hacemos es responder con el sonido de los tambores, imagínense. Levantamos las manos y los tambores garífunas saludan a la madre tierra que quiere ser acaparado por la oligarquía, por el imperialismo, para poner sus grandes hoteles, para poner sus campos de golf, para traer extraños a que se apoderen. Pero aquí prometemos también la defensa de la madre tierra. Después del golpe de Estado, han violentado más los derechos de las comunidades indígenas y negras. Todos los políticos que llegan ahí son títeres. Y los que mandan en este país son los que tienen el poder económico. Son los que deciden por nosotros. Tenemos que cambiar eso, hermanos y hermanas. Imagínense, ¿cuál es el futuro de nuestro pueblo? Tenemos autoridades tomando decisiones en contra de la sobrevivencia de nuestro pueblo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestros territorios? ¿Qué va a pasar con nuestra descendencia? Que a través de muchos años, centenares de años, hemos estado en resistencia y no es el momento que vamos a bajar los brazos por los intereses mezquinos de un gobierno irresponsable como el hondureño. La eternidad rebelde que se hace escuchar.